rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya estamos del otro lado, como habíamos anunciado, con Julián Boxer, que está en Bolivia de cara a las elecciones que son el próximo domingo. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Santo? ¿Cómo estás, Cami? Buen día, Julio, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, acá en la altura de La Paz. ¿Cómo te está tratando la altura? ¿Cómo? ¿Cómo te está tratando la altura? Y es siempre complicada, ¿viste? Ahora te podría decir que bien, pero los primeros días son difíciles. Todo el tiempo con un ligero dolor de cabeza tolerable, pero que ante cualquier mínimo esfuerzo empieza a subir. Así que hay que estar como muy tranquilo, caminar despacio, comer poco. Tenés que mascar coca. Mascar coca, tomar té de coca. Hay unas pastillas también que se llaman soroche, es el nombre del mal de altura. El soroche pil, es decir, las pastillas para el soroche son de una gran ayuda. ¿No son las pastillas de ajo esas? ¿O esas son otras? No son de ajo, son otras. Qué bueno que no son de ajo las pastillas, chicos. Pero hacen bien, hay unas para la altura que son de ajo. Y al menos una amiga cuando estuvimos por allá que tenía, se apunaba todo el tiempo, le hizo bien. Bueno, Julio, lo primero que lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué estás comiendo? ¿Qué estoy qué? Comiendo. ¿Comiendo? Sí, comiendo. De todo un poco. La comida boliviana es muy variada. Al mediodía la sopa y el segundo. A la noche generalmente se come menos, o se toma un tecito, una tostada, digamos. La cena no es tan fuerte como en Buenos Aires. Saltenitas que me convían acá en las distintas actividades. La comida boliviana, qué pregunta rara, me sorprendieron. Vos te preguntamos si querías hablar algo en específico, dijiste que no, entonces nosotras decidimos que íbamos a hablar de cosas extrañas, entonces, por ejemplo, la comida. Perfecto, no, me parece muy bien. Estoy comiendo la gastronomía boliviana típica que me gusta mucho. Bueno, ahora sí nos metemos más en serio con la comunicación contigo para preguntarte cómo se están viviendo ahí en las calles de Bolivia los días previos a las elecciones que van a ser el próximo domingo. Se están viviendo con muchas ganas, con expectativa, con alegría y tranquilidad. El triunfo de Evo está asegurado. Lo que resta saber del domingo es el porcentaje, si va a ser el 70, si va a ser el 65, si va a ser el 60, y en función de eso, si es que va a tener la mayoría o no en la Asamblea Legislativa, en lo que serían diputados y senadores, lo que le permitiría sacar más fácil las leyes que el gobierno de Evo, junto con las organizaciones sociales y los movimientos que lo componen, definan que son necesarias para los próximos años. Con lo cual, el desafío en realidad no es tanto el domingo como el lunes, por así decirlo. Empieza de aquí en más una nueva etapa. Lo que caracterizan los compañeros de aquí es que si el primer mandato de Evo fue un mandato de confrontación directa con la derecha, con un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado incluido en el año 2008, el segundo mandato fue más de transición, por así decirlo, y de estabilización de alguna de las políticas. Acá, en este tercer mandato, lo que tienen que hacer es clarificar el rumbo y profundizar aquellas políticas que le dan un carácter popular a este gobierno. Entiendo yo que claramente lo tiene y así lo demuestra el masivo apoyo que ha tenido en todo el país. Por primera vez puede llegar a ganar en las 9 provincias que componen Bolivia. Si bien las 6 elecciones anteriores que se presenta con Evo como candidato, el más las gana holgadamente, esta parecería ser como una victoria definitiva, ¿no? Contra la derecha, eso es lo que están esperando acá los compañeros y compañeras. Julio, ¿cómo se está viendo todo esto reflejado en los medios? ¿Cómo lo tratan? Mira, están los medios oficialistas y están los medios opositores. En ese sentido es bastante similar la distribución, si se quiere, a lo que sucede en nuestro país. También, obviamente, hay medios comunitarios, medios alternativos, medios de las organizaciones tienen una presencia fuerte en los medios estatales, mucho más fuerte que en nuestro país, en todo el andamiaje del Estado, ¿no? Pero bueno, también se nota en la comunicación. Yo ayer estuve de invitado en un programa de lo que sería la TV pública de acá, y lo conduce una compañera originaria con sus atuendos típicos de chola, que es dirigente de la CESUCTV, que es la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, digamos, y tiene un programa diario en el Canal 7, en la TV pública. Con lo cual también se han diluido en algún aspecto las fronteras entre los medios populares, los medios de las organizaciones y los medios estatales. No totalmente, y tampoco sería deseable que sucediera, pero los medios comunitarios tienen una presencia importante. Los medios acá están, digamos, los que quieren que gane Evo saludando y celebrando el triunfo, y los que no, lamentándose la derrota, que va a ser sorpresa. Julio, vos estás allá y vas a ser un veedor popular, como nos contabas hace un ratito. Contale a la audiencia qué implica eso y cómo estás viviendo ese proceso. Bueno, buenos días a la audiencia. No he saludado a la audiencia, este clima familiar que se genera en el Enredando hace que me olvide que nos están escuchando en todas las provincias en las que se hacen regando. Así que un saludo para todos los compañeros y compañeras también de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este año, por primera vez, las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, que son una de las patas clave de todo el proceso de cambio boliviano, han convocado a militantes de distintas organizaciones sociales de todo el mundo a la figura de veedores populares. Es decir, así como la OEA y la ONU tienen sus veedores que controlan con imparcialidad y objetividad, que todo suceda. Los veedores populares venimos claramente para apoyar a este gobierno, a este proceso, y garantizar la transparencia de las elecciones, digamos, que nada extraño suceda, de lo cual luego se puedan agarrar los sectores de la derecha para impugnar. Así que, bueno, somos un grupo más o menos de 30, hay compañeros de Chile, compañeros de Brasil, compañeros de España, hay un compañero de Suiza. Ahora justo estamos para empezar la segunda jornada de capacitación en lo que hace a nuestro rol como veedores populares. Pero me parece que es una experiencia interesante que tiene que ver con resignificar todas aquellas funciones y roles de los estados coloniales y darles otro carácter, ¿no? Porque, bueno, esto fortalece también la integración entre los pueblos latinoamericanos, la democracia y la diplomacia de los pueblos, el internacionalismo, que, bueno, como ustedes saben, es una de las banderas que nosotros tenemos. Estamos hablando con Julián Boxer, que está en Bolivia de cara a una capacitación, porque es veedor popular en las próximas elecciones que van a ser el próximo domingo. Julio, para ir cerrando, nos pasa mucho como organización, ya hablando como Movimiento Popular La Dignidad, que cuando vamos a Venezuela nos preguntan cómo va la revolución en Argentina, entendiendo que los procesos son similares, y lo mismo debe ocurrir en Bolivia. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, que vos ves entre los dos procesos y por los cuales a veces es complejo explicar en Bolivia que tal revolución no es tal acá en Argentina? Bueno, la diferencia fundamental, entiendo, tiene que ver con el horizonte y la búsqueda de trascender las fronteras del capitalismo, que claramente en Bolivia y en el caso de Venezuela, digamos, puede ser que no se esté logrando, y esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero claramente el horizonte no tiene que ver ni con un 50-50, ni con una alianza de clases, ni con una paz social garantizada por un capitalismo con rostro humano, sino todo lo contrario. O sea, acá claramente es un gobierno que se define anticapitalista, antiimperialista, cosa que no sucede en la Argentina. Como vos bien decís, naturalmente los compañeros asumen que uno es kirchnerista, porque, bueno, te quedan por ahí con la imagen más endulzada que le presentan los medios de comunicación de una presidenta y un proceso en Argentina combativo, o bueno, según las características que cada uno le quiera poner, y es necesario explicar por ahí un poco más extensamente eso que yo acabo de decir, como para que los compañeros entiendan por qué nosotros no somos parte del proyecto nacional y popular que encabeza Cristina. Ayer en la televisión, obviamente no lo había hablado fuera del aire, me hicieron una pregunta, como me tiraron un centro para que yo hable bien de Cristina, y yo la dejé pasar como loco, y medio que no contesté exactamente lo que estaban preguntando, tampoco para poner en aprietos ni en apuros, y no es mi intención venir acá a plantar bandera contra el gobierno argentino, sino en este caso venimos con otra función. Y de hecho hay compañeros veedores populares que son de organizaciones kirchneristas, con los cuales, bueno, en estos días compartimos esta tarea, y luego cuando volvamos a Argentina seguiremos cada uno construyendo lo que cada uno cree que es correcto. Clarísimo, Julián, acá tenemos la particularidad de convivir con un jardín y con un bachillerato popular, así que acaba de llegar tu compañera, así que entiendo que también acaba de llegar tu hija, que nos preguntabas recién fuera del aire, y te manda un beso. ¿En serio? ¿Y están en el estudio? Y está acá, tu compañera está acá. Ay, tu hija no. Bueno, hola, mi amor. Momento familiar, les pedimos perdón a los oyentes. Ahí te saludo, Iru, para si lo querés saludar. Hola. Claro, no tiene auriculares, me imagino. No, ahí bueno. Se lo están pasando con Anto. Me imagino que habrás dado un buen informe completo, riguroso. Sí, te escucho más abajo, amor. Hablame un poquito más cerca del micrófono. Te adelanto que te haga un poquito de lugar. No, nada, que me imagino que habrás dado un informe completo y riguroso. Sí, sí, la verdad que sí, me han hecho preguntas muy complicadas, me pusieron aprietos, pero no, todo bien. Sí, contando un poco cómo estoy viviendo, no solamente yo, sino sobre todo el pueblo y el proceso boliviano de cara a las elecciones del domingo, y sobre todo de cara a lo que se viene hasta el 2020, con un nuevo mandato de Evo Morales y García Linera al frente de lo que son las estructuras del Estado. Bueno, muy bien, acá te dejo con las chicas de Enredando las Mañanas de los viernes. Bueno, un beso grande. Un abrazo. Momento ahí familiar y de saludo, Julio, te tocó. Sí, para esto sirve la radio también. Esto la pasa. Radio es servicio, la radio es amor. En Enredando las Mañanas de los Viernes pasa frecuentemente este tipo de situaciones. Y nos encantan. Tengo una pregunta para hacerle yo a ustedes. Me dijo Tevele que iba a redoblar la apuesta del músico cubano. Sí, pero no llevó una venezolana. Llevó a Amaranta, una venezolana que canta hermoso. Ayer estuvo hermoso el Enredando las Mañanas del jueves. Así que sigue redoblando la apuesta. Y nos toca a nosotros ahora. Bueno, vamos a ver qué preparamos para el próximo viernes. Puedes traerte a alguien de Bolivia, te puedes traer. Claro, o aprende a tocar alguna canción de allá y venís acá. Sos vos el invitado musical. Bueno. Sí, eso no sé si es subir el nivel, pero bueno. Puede ser. No sé si eso sería... Nadie, me toco una cueca. No sé si eso sería redoblar la apuesta, pero bueno. Bueno, Julio, te mandamos un abrazo enorme. Se te extraña acá en Enredando las Mañanas y seguramente nos vemos el viernes próximo. También las extraño, así que les mando un beso muy grande a las dos, las quiero mucho, fuerte con el programa, saludos a toda la audiencia y a los compañeros de la red nuevamente, y yo particularmente me vuelvo a encontrar el viernes que viene con todos ustedes. Un abrazo. Pasaba Julián Boxer desde Bolivia contándonos un poco cómo se está viviendo allá estos días antes del domingo, explicándonos que el eje no está en todo el domingo porque se sabe que gana Evo, pero sí el lunes para ver si tiene mayoría en lo que acá sería las cámaras de diputados y senadores. Y bueno, bastante completo el informe, como dijo Iru recién. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro. ¿No? Y uno puede jugar con eso.